más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Hoy en La Gente y su Defensor entrevistamos al ingeniero Gustavo Brambati, subgerente de Seguridad Vial de CESVI Argentina. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. CESVI en Argentina celebra su 20 aniversario. Contémosle a los oyentes qué es CESVI, Gustavo. Bueno, CESVI es el Centro de Experimentación y Seguridad Vial. Es un centro que se crea en el año 1996. Sí, Imagen y Cieme Santa, un centro que había en España, que es CESVIMAP y que depende del grupo MAPRE. ¿Sí? Realmente el trabajo de CESVI, si bien cada centro de los que existen en el mundo de CESVI han evolucionado de manera particular, CESVI Argentina trató de interpretar un poco la realidad del país, ¿no? Y se focalizó en primer momento sobre todo lo que era la realidad automotriz del país. Y la problemática del seguro, ¿no? Y se empezó a trabajar sobre todo lo que tenía que ver con las penalizaciones de vehículos por daños, y se generó un sistema que para poder valorar, digamos, los daños de los vehículos a partir de un software. Ajá. Se trabajaron con más de, ya hoy por hoy hay más de 4,5 millones de penalizaciones, ¿sí? Estas penalizaciones, estos análisis surgen a partir de un impacto de rampa que se hace de los vehículos que se salen al mercado argentino. Sí. Ya se han realizado más de 550 impactos en CESVI, ¿sí? O sea, se chocan vehículos a velocidad controlada sobre una en una rampa de impacto, simulando, digamos, lo que pasaría en un choque, ¿no? Y esto, bueno, nos habilitó este trabajo, digamos, de trabajar, de focalizar sobre las peritaciones y también sobre las investigaciones de accidentes, nos dieron know-how para empezar a trabajar sobre la capacitación de conductores, ¿no? Sí. Una vez que habíamos conocido ese mundo tan íntimo de los choques. Ajá. Bueno, hoy por hoy ya son 90.000 los conductores que han pasado por CESVI capacitándose en todo lo que tiene que ver con técnicas de manejo. Hemos incorporado una pista de pruebas de conducción donde los conductores experimentan situaciones de riesgo se enseña a resolverlas. Sí. La temática del frenado, la temática también del control de estabilidad, de la baja adherencia, se experimentan en esta pista de pruebas. Y bueno, y uno de los últimos emprendimientos que tiene CESVI tiene que ver con un desarmadero legal. Sí. Está un centro de reciclado que lo que busca de alguna manera es ese vehículo siniestrado, rescatar las partes que tienen valor a través, digamos, y las que habilita además el RUDAC para su venta. Y bueno, y esto no solamente es, digamos, es la posibilidad, digamos, de rescatar algo de otra manera se tiraría. Sí. Sino que permite además sacar vehículos del mercado que antiguamente iban a un mercado a una cuestión se vendían de manera ilícita. Ajá. Sí, y que costaba mucho destruir los papeles de ese vehículo. Ese claro. Vehículo, una vez que se rescatan las pistas que se pueden vender. Sí. Se destruyen los papeles de manera que ese vehículo desaparece, digamos, de lo que es el mercado. Y bueno, y esto posibilita de alguna manera lo que pasaba antiguamente con los temas de los autos mellizos y otras prácticas. Exacto. Delictivas que tenían que ver con este tema. Y ya se han desguazado unos 35.000 vehículos. Ajá. O sea que realmente es un trabajo de muchos años, ¿sí? Pero bueno, por suerte nos ha permitido avanzar y mucho en todas estas temáticas que tienen que ver con la seguridad vial y con la seguridad automotriz. Claro, claro. Y CESVI tuvo una participación activa en la reformulación de la ley de tránsito. Sí, claro que sí. O sea, toda la problemática de la seguridad vial es un tema que nos preocupa. Sí, un montón. CESVI, cuando se nos habla de la ley de tránsito, nosotros ya empezamos a participar de los grupos de discusión de la ley de tránsito, y actualmente también somos partícipes activos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿no? A través de los distintos grupos participamos en todas las comisiones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para tratar de aportar, digamos, también este, nuestros conocimientos, nuestro expertise en todas las cuestiones que tienen que ver con las aplicaciones que se están haciendo en el día a día en materia de seguridad vial a nivel país. Para cerrar, Gustavo, el balance entonces de estos 40 años de CESBI, buenísimo. De estos 20 años, buenísimo, perdón. Sí, sinceramente, después de 20 años de trabajo, creo que bueno, estamos más que satisfechos. Totalmente. Por el trabajo realizado, sinceramente. Uh-huh. Y bueno, y también tenemos centros similares al nuestro, sí, donde nos podemos y que se reúnen a nivel mundial una vez al año, sí, que bueno, que nos permite también traer nuevas ideas y también compartir nuestros avances y nuestras ideas con otros centros similares al nuestro, sí, de manera que estamos continuamente actualizados, digamos, sobre todas las problemáticas que hacen al seguro y a la seguridad vial. Perfecto. Bueno, Gustavo, un placer haber estado con nosotros acá en La Gente y su Defensor. Bueno, gracias a ustedes por convocarnos. Y bueno, esperemos vernos en otro momento. Gracias, sí, seguimos en comunicación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La Gente y su Defensor. Nos comunicamos con Javier Rodríguez, defensor del pueblo de la ciudad de Corrientes, con quien vamos a tratar temas que está llevando a cabo. Uno, el tema de los peajes, dos peajes que tiene problemática en la ciudad, que uno es el que une con la ciudad de Resistencia, y otro, un peaje del cercano a la zona, que es muy alto para la gente que tiene que ir y venir a la ciudad. Y el otro es el tema del gas, que está trabajando también con la gente de la ciudad y con la gente del noroeste, para tratar también de llevar a cabo un balanceo de las tarifas que no afecte por lo menos a la gente. ¿Cómo le va, Javier? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Cuéntenos un poco, bueno, el trabajo que viene realizando la Defensoría de Corrientes. Con respecto, como lo estaba escuchando atentamente, la introducción, como usted decía, estamos trabajando con una problemática, que es la problemática del peaje, el peaje vecinal. Porque imagínense que ya Resistencia, que es la capital del Chaco, y Corrientes, que es la capital de la provincia de Corrientes, nos une una distancia de 15 kilómetros en total, todo el río, y a través del puente, que es un puente que cruza el río, y General San Martín. Es una ciudad única. General San Martín. Y cuando termina el puente, directamente tenemos un peaje. Sí, sí. Que antes no lo sentíamos cuando había porque el costo era menor, pero ahora el peaje lo llevaron a 30 pesos, lo cual, imagínese, para una persona o un estudiante que va y que viene al Chaco, o un trabajador, como le decía, se relacionan las dos provincias, las dos ciudades, es realmente muchísimo, el costo es muy alto, y bueno, queremos que esto se revierta y queremos que se efectúe a los que hacen el tránsito vecinal de este pago. Sí, sí, por supuesto. Entonces, ¿esto se va a hacer una presentación ante? La presentación, estamos trabajando en forma conjunta con el Consejo del Pueblo del Chaco, con la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, con la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, también a ver si articulando con legisladores nacionales para revertir, estuvimos reunidos ya con la gente de Vialidad también, Vialidad Nacional, para revertir esta medida, porque realmente la consideramos arbitraria y está lesionando el bolsillo de los vecinos de Resistencia y también de Corrientes. Perfecto. Y por el tema gas, ¿cuál es la presentación que se va a hacer? El tema del gas, nosotros tenemos una asociación que es APTRA, que es la Asociación de Defensores del Pueblo de la Argentina, que se reúne ahora en el plenario en Carlos Paz, y bueno, justamente una de las exposiciones que me toca dar es la problemática del GLP en la región media, porque realmente afecta a Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa. El problema que hace muchos años estamos relegados con respecto a este tema, no tenemos gas natural, claro. No tenemos la posibilidad de contar con esto, entonces el gas que nosotros utilizamos, el gas de garrafa, comúnmente llamado garrafa, que es el GLP, la licuada de petróleo, y tiene un precio, para que usted se ubique, un metro cúbico cuesta lo que cuesta una garrafa en la ciudad de Corrientes. O sea, estamos hablando de que nosotros le pagamos 10 veces más que lo que pagan el gas natural. Claro, y sí, obviamente sí. Somos esta provincia que no tenemos gas, lo que estuvimos todos estos años subsidiando justamente el gas natural. No solamente entendemos que también no es un problema del NEA, sino también del Gran Buenos Aires, de algunos sectores del conglomerado, que también usan el gas de garrafa, el GLP, así que queremos que por un lado ver la posibilidad si el Congreso sanciona un paliativo, y por otro lado también que hay ya un firmado por la anterior gestión para el inicio del gasoducto para toda esta zona, pero que bueno, va a llevar, una vez que se concrete, va a llevar unos años, y mientras tanto también queremos ver cómo estamos soportando a este problema. Claro, perfecto. Cuénteme, defensor, ¿cómo nos trata el tema de las inundaciones? Está difícil, ¿no? Y el problema de inundaciones, a pesar de que algunos medios nacionales no están reflejando, tenemos la localidad que no está más de 100 kilómetros, la ciudad de La Paz, que es lo que todos los medios nacionales lo están mirando, las imágenes. Similar situación se vive en la ciudad de Esquina, que es la ciudad fronteriza con Entre Ríos, claro. Y realmente la están pasando muy muy mal. Realmente la ciudad está prácticamente bajo agua y siguen las lluvias, así que yo creo que esto no va a mejorar, diríamos. El clima es desalentador para estos días, para este fin de semana, y como le dije, la ciudad de Esquina y otras ciudades del sur de nuestra provincia están bajo agua. Bueno, entonces también para ahí toda la solidaridad para la gente, y por supuesto el pedido de ayuda para que también puedan ayudar a la gente que tiene problemas. Defensor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Ahora presentamos las noticias. Aseguran que se agudiza la escasez de peces en el Paraná. Lo asocian a la pesca furtiva y a las variaciones del río. Especialistas en piscicultura del Parque Ecológico del Puma, de Candelaria, y antiguos pescadores de posadas aseguraron que se profundiza la escasez de peces en las costas del río Paraná, especialmente de dorados, surubíes y en el último año también boas. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.